desde San José, Costa Rica. Y para vos, TISI 94.7. Descubrí el encanto y la magia de esta temporada verde en Hotel La Vastacotal, en La Fortuna de San Carlos. Ya sea por descanso o aventura, en Hotel La Vastacotal te esperan confortables habitaciones y bungalows, así como piscinas y hermosos senderos con vista al imponente volcán Arenal. Reserva hoy mismo, llamando al 2220-6040. Las vacaciones que vos y tu familia se merecen están en Hotel La Vastacotal. Cosmético, líderes en belleza, el lugar donde encontrarás las mejores y más reconocidas marcas del mundo en maquillaje, cabello, uñas, cejas y pestañas, skincare, barbería, cuidado personal, perfumería, eléctrico, mobiliario de salón y mucho más. Productos de excelente calidad con los precios más accesibles. Mundo Cosmético, somos 60 tiendas en todo el país. Podés realizar tus compras vía WhatsApp por medio de la tienda más cercana y recibir los productos hasta la puerta de tu casa. Visítanos en Instagram y Facebook como Mundo Cosmético CR. Mundo Cosmético, especialista en belleza. Escrito está. Fidel Castro comenzó cerrando la radio de Cuba. Los sandinistas comenzaron cerrando la radio de Nicaragua. Y Hugo Chávez comenzó cerrando la radio de Venezuela. Cámara Nacional de Radiodifusión. Si quiero comenzar el día de buen humor, si quiero reflejar mi satisfacción, una buena actitud y positiva ante la vida, siempre será lo mejor. Pero hay algo que me ayuda a conseguir mi mejor vibración, y es que paso todo el día conectado con tu voz. 94.7. Únicos, diferentes y auténticos. Somos los originales de los 3500 colones, porque somos la pizza de todos los ticos. Ready Pizza, pedila de pepperoni, queso, jamón, cuatro estaciones o mega bacon por solo 3500. Ready Pizza, siempre fresca, calientica y lista para llevar. Pedí tu preferida al WhatsApp 7060-6500 y retira en tu restaurante más cercano. Ready Pizza, estamos en todo el país. Este Día de la Madre, regala con el corazón. En Mundo Mágico tenés 30 tiendas en todo el país para encontrar ese detalle especial que diga, mamá, te amo. Regalos increíbles, promociones especiales y lo mejor, a precios realmente mágicos. Mundo Mágico, todo para mamá, muy cerca de vos. Encontranos en redes sociales como Mundo Mágico Costa Rica. ¿Notaste la rima? Juguemos y aprendamos junto a Lala. Descarga sus historias en www.mep.go.cr. 94.7. Fuerte. Todo lo que has hecho por mí yo quiero reponerte. No voy a olvidar, te necesité, y tú sin duda estuviste ahí presente. Si me necesitas, siempre aquí estaré, no hace falta más. Y aunque la momento no encontremos paz, a veces nada.